Durante un año después de la inauguración del Museo del Movimiento Juvenil en Corea, lo visitaron más de 170.000 militares, trabajadores, jóvenes, niños escolares y otros. Este museo transmite las proezas imborrables de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, acumuladas en el inicio del movimiento juvenil autóctono y la construcción de la potencia de la juventud. Están montados allí las fotos de los grandes líderes y del mariscal Kim Jong-un dirigiendo la labor juvenil, y los históricos datos y materiales relacionados.